encanta cuando baila con eso en ti. Te aloca doblemente y me pide seguir con esa locura secreta en ti. Te vi tan sexy, te compré así. Mueves sexy así, mueves sexy así. Tan sexy que te quiero para mí. Dicen sube esa música que enloquece aquí. Ella es una fiera y quiere seguir. Mueves sexy, ella tan distante pero sexy. Un perfecto 10. Derritiendo al 100, sacudiendo su cadera, simulando una explosión. Va matando a todos en el baile con su seducción. Se mueve sexy, sexy, muy sexy. Ella con su mini mini te deja bien witty witty. Que bien le queda lo que lleva puesto. Mientras te, como dice en casa, dale. Me encanta cuando baila con eso en ti. Te aloca doblemente y me pide seguir con esa locura secreta en ti. Yo te vi tan sexy, te complací. Mueve sexy así, mueve sexy así. Tan sexy que te quiero para mí. Dice sube esa música que lo hace aquí. Ella es una fiera y quiere seguir. Mueve sexy así.